Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Mediodía. Muy buenos mediodías. Ya me estaba... Ya le pifiaste. Ya arranqué para atrás. Pobre. Bueno, siendo las 12:03 del mediodía, arrancamos una nueva edición de Culturalmente por radioter.com.ar. Bienvenido a mi copiloto Lucas de todos, menos el jueves pasado, los mediodías de los jueves. Lucas, dijiste bienvenido Lucas de todos. No, Lucas, mi copiloto de, no sé, ya arranqué atrás. Lucas Tyson Méndez con ustedes. Bueno, hola, ¿cómo les va? Meli Busata en la conducción. Y hoy tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos una sorpresa que es que el jueves pasado estuvimos hablando mucho de serruchar pisos porque sí. Juan Charca Saavedra te estaba serruchando el piso. Claro, yo llegué tarde, llegué como media hora tarde y aparentemente, bueno, la tiene. Había otro coconductor, viste que todo vuelve. Claro. Bueno, hoy le serrucharon el piso a Juan Charca Saavedra. Así es, así que si te parece le damos la bienvenida a nuestra coordinadora de piso, Sabrina Saad, que hoy va a estar reemplazando al señor Juan Charca Saavedra. Bienvenida. De alguna manera lo estoy reemplazando, ¿eh? No, bueno, por el día de hoy nada más, che. Muy buenos días para todos. Bueno, le mandamos un saludo a Juan, que no pudo venir. Sí, por supuesto, un saludo enorme. No me puedo caracterizar dentro de la persona que serrucha pisos, chicos. Bueno. Por favor, se los pido. Y yo diría que ya te ubicaste, puso su compu, ¿viste? Está como muy instalada. Además, la compu es más chiquita que la de Juan y rompe menos las bolas. Claro, ahí tenemos un pro. Exacto. Bueno, está muy instalada. Le vamos a dar también la bienvenida a las manos mágicas de las redes sociales. Karen Saya, ¿cómo estás? Hola, aunque sea. Hola. Hola. Ay, ella también se... Hola, chicos, ¿cómo está? Buenas tardes. Nuestra voz de Culturalmente y redes sociales. También a Carito Nakamura, que hoy no puede estar corriendo por todo el estudio, pero está coordinando el aire y dice que no quiere saludar. Muy antipático de tu parte. Ahora le voy a decir un duende que te agarre y te lleve hasta el micrófono. Igual va a tener que ir a correr a buscar yerba, ¿eh? Es verdad, porque yo me la colgué con el mate, así que nada. Bueno, su esencia sigue, esa de correr. Así es. Sí, al final siempre le gusta correr a Carito. Sí. Debbie Prieto con nosotros en la operación técnica, manejando todos esos botoncitos y esas palanquitas y dándonos el aire. Y para los que nos quieren contar, por ejemplo, si ya fueron a comprar los bizcochos y se prepararon el mate, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer mediante las redes sociales, que tenemos Facebook, como es facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Para los tuiteros con 140 caracteres nos escriben a @culturalmenteok. Le contamos a la gente que pasamos los 500 me gustas, sí. Y teníamos un regalito que es una ilustración de Debbie Martel, así que ahora vamos a estar poniendo alguna fotito o algo y vamos a decirlo, vamos a pensar, tenemos que resolver de qué manera, porque hay una discusión que venimos teniendo de cómo se va a llevar a cabo el sorteo. Y la vez pasada, la vez pasada, ¿cómo lo habíamos hecho? Habíamos hecho el sorteo acá en vivo, ¿no? Claro, la gente que ponía me gusta, los anotábamos y hacíamos el sorteo. Así que lo podemos hacer. De todos modos, poner 500 papelitos en un... No, de los 500, no. Yo digo que pongamos los 500 papelitos. Ah, ok. Yo digo que armemos la producción para los 500 papeles. No, que la gente se juegue y nos ponga un me gusta. ¿Cómo? Que la gente se juegue y nos ponga un me gusta. De paso nos dice, hola, buenos mediodías. Así sí, sabemos que están del otro lado. Pero ahora, los 500 me gusta deberían participar también. Y estaría bueno. Ahí, el Facebook no te tira un random. Que se jueguen. Que se jueguen y nos pongan me gusta. El Facebook, no lo entiendo el Facebook. Tiene muchos numeritos. Entre todos los nombres habría que uno taparse los ojos con marido, el cursor. Claro, no. Pero eso va a sonar a tramposo, no le podemos sacar lo fotos. Lo filmamos. Es medio raro. Tenemos documento de todo. Es verdad. Lo podemos registrar. Después lo subimos. Bueno, gran programa el de hoy. Camila Santos va a estar contándonos sobre la obra Mis Pesadillas. Mis Pesadillas. Así es. Que está a cargo de la compañía Traza Danza, que es una compañía de danza contemporánea e independiente que ya tiene 3 años laburando. Bueno, vamos a estar hablando por teléfono con ella en unos minutos nada más y nos va a contar sobre el evento. También en el día de hoy, en la sección de Sabrina Sad, vamos a estar hablando de... Ah, ¿qué es ese ruido? No, chicos, no lo traje. No, por favor. No. Bueno, nos pareció que de todos modos, más allá de que Juan no pudiera venir, estaba bueno continuar con la difusión de estos materiales que nos trae al programa. En el día de hoy, Antena Negra lo va a presentar Sabrina Sad. Exactamente. Antena Negra, que es un medio de comunicación de estos... comunitarios, que se podría decir, en donde siempre está muy presente lo que es la cooperación, lo que es el cambio social, generar un cambio social, y también es del nacimiento siempre de un conflicto, por así decirlo, de una historia que tenemos desde el 2001, en donde la gente no se quedó en el molde, entonces salió, y en este caso nace Antena Negra. Estamos cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. De eso, de construir un canal comunitario alternativo y popular que esté al servicio de la lucha del pueblo y que se puedan difundir por los medios que son de nosotros, ¿no? No los medios que hegemónicos. Como que más o menos eso es lo que se busca en términos generales. Potenciar un campo que está invisibilizado por los medios masivos de comunicación. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. Bueno, y además, como nos gusta hablar de muchas cosas, sí, vamos a estar tratando un tema de algo que viene pasando ya hace mucho tiempo con los centros culturales, que así son es la imposibilidad de poder habilitarse como es debido. Va a estar hablando con nosotros Pablo Bergani, integrante de MECA y del Centro Cultural y Social San Nicolás. ¿Y acerca de qué nos va a hablar? Porque el lunes, que pasó, a las 8 de la noche en el Club Cultural Matienzo, en el nuevo Club Cultural Matienzo, se presentó el proyecto de ley MECA. Así para es la habilitación de estos espacios culturales. Y bueno, y ahora están juntando 40.000 firmas, que no es nada, porque es el 1,5 de los inscriptos en el padrón. Exactamente. No es nada. Para que el año que viene sea tratado efectivamente en la legislatura porteña. Así que todo eso y mucho más, porque también tenemos eventos y música, lo vas a estar escuchando por acá por Radio Éter en Culturalmente. Así es, y contame una cosa, Meli. ¿Qué te cuento? Vos, Sabrina, también. ¿Qué hacen el domingo? Quiero saber. Domingo a la tarde. Domingo, se me viene a la cabeza una dormir, canción. Dormir, dice Debbie. ¿Todos van a dormir, che? Y no sé, generalmente los domingos por la tarde se va a ver a la familia, no, se comparten mates. Claro, exacto. Pero yo, por ejemplo, los tengo lejos y me gusta ir a los centros culturales también. Ah, domingos, bueno, todos los días en realidad, pero los domingos todavía no tengo nada. Bueno, si no tienen nada para hacer este domingo, lo que pueden hacer es que hay un festival de rock en Plaza Francia, así que agarran el equipo de mate, la heladera portátil con las birras y se van este domingo 24 a rockear con 4 bandas que la rompen. Van a estar tocando Pirobo, Huella Amnémica, Tal Banda y Carroña Yarong. ¿Quieren escuchar un tema? Tentanos, a ver, por favor. A ver, los tento con... Así nos vamos preparando. Convencenos. Vamos a escuchar a Tal Banda haciendo Todo Toma Forma. No. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Camila Santos es la directora de la obra Mis Pesadillas, hecha por la compañía independiente Trazadanza y que se van a estar presentando este viernes a las 23 horas en el espacio Cultura Pata de Ganso. Así es, este viernes, estrenaron el viernes pasado y tienen una función más, además de la de este viernes, tienen otra función el viernes que viene. Bueno, para eso estamos en comunicación telefónica con ella, que nos va a hablar un poquito sobre el espectáculo y la compañía también y sobre lo que hace, ¿no? Buenos días, Camila. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Camila, contanos de lleno cómo es que empezaron con este proyecto de la compañía Traza Danzas. Bueno, el proyecto de la compañía surgió más que nada con las ganas de abrir un espacio nuevo para la danza contemporánea y un poco como para encontrarnos a nosotras mismas lo que teníamos ganas de hacer y explorar. Y como siempre, como nos gustó trabajar con mucha gente, fuimos convocando gente nueva y bueno, hay un grupito fijo, pero siempre están abiertas las puertas. Claro, buena onda. Bueno, ya Traza Danza tiene 3 años, ¿no? Sí, así es. Y en estos tres años ustedes ya estrenaron 3 obras de danza contemporánea en Sala de Buenos Aires, ¿no? Sí, así es. Y solamente sí. Danza contemporánea, ¿no? Y sí, en realidad es más que nada danza contemporánea, más que nada Agus y yo, que somos las que dirigimos, estudiamos y hacemos muchas otras cosas, pero el lenguaje, el movimiento, por así decirlo, se puede llamar danza contemporánea. Claro, ¿y cómo es esto de, digamos, el espacio, por ejemplo? ¿Necesitan un espacio especial o se adaptan a cualquier lugar, digamos? Porque presentarse en lugares pequeños, digamos, e independientes, también implica que el escenario no cuentan siempre con un escenario específicamente para esto, ¿no? Claro, no, en realidad más que nada el tema del espacio también es como un desafío. Para este último proyecto el espacio lo tuvimos en la cabeza antes de empezar el proyecto. ¿Podés repetir lo que se está cortando ahí, la comunicación? Hola, Camila. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí. ¿Podés repetir lo último, que se cortó la comunicación ahí? Estamos adaptando a diferentes proyectos. Este proyecto fue como pensado para el espacio. Claro. De grandes decisiones. Bueno. Y esto nos ha pasado de tener que adaptar. Claro. Ustedes piensan, por ejemplo, a la hora de armar una obra, ¿piensan primero en el lugar en el que se van a presentar o ya tienen más o menos una idea? Y buscan, digamos, el espacio en consecuencia de la idea. Cuando nos sentamos a hablar del proyecto y más o menos elegimos la estética, ya capaz no tenemos la decisión tomada, pero tenemos ya un pie de por dónde tendría que ir el espacio. Camila, y contame qué tipo de recursos utilizan ustedes en la obra. Yo la vi el viernes pasado que estrenaron y noté que usan, por ejemplo, tienen un presentador, un chico ahí, un actor, ¿no? Que como que va presentando los actos e hilando las escenas, ¿no? Claro. Bueno, la idea de este proyecto era... Bueno, la danza contemporánea es como un lenguaje un poco complicado y no es como muy digerible y siempre está esa cosa de si se entiende, no se entiende. Entonces lo que quisimos armar con AUS es como un nuevo formato bastante simple en donde... Son 5 piezas de más o menos entre 5 y 7 minutos cada una, con lo cual la atención para el público es bastante llevadera. Y al mismo tiempo lo que quisimos es cortar como la cuarta pared escénica con un presentador que vaya como ambientando y dando pie a lo que van a ver en material de movimiento. Claro, como para hilar, digamos. Sí, para hilar cada una, sí, sí. Bueno, vamos a aclarar que estamos hablando con Camila Santos, directora de Traza Danza Compañía. También hay otra codirectora que es Agustina Ceriti. Le mandamos un saludo. Te hago una pregunta más para ir finalizando. A mí, cuando vimos la obra, nos pareció algo muy interesante, un recurso que utilizaron, que es el hecho de haber puesto una cantante soprano en medio de la de la obra. Sí, bueno, las músicas es como otro desafío, como el espacio. Yo soy como una persona muy sorda, así que para eso me ayuda mucho Agustina. Sí, y cuando lo pensamos, yo siempre lo imaginé con una voz lírica y tuvimos la suerte de caer con Melanie, que es una estupenda cantante, y lo improvisa y llena la pieza de una manera como muy, muy bonita. Y bueno, no, fue como algo que fue una idea que nos resultó muy, como muy impactante y como que ayuda mucho a la conexión bailarín-músico. Claro, y además está muy bueno porque, o sea, además de ver danza, estás viendo un músico cantando en vivo, que además te llama mucho la atención y además tiene una voz bastante especial, ¿no? Sí, seguro. Te hago una pregunta porque la danza contemporánea es muy dura, ¿no? Se llegan a lastimar mientras están en medio de la obra, ¿no? Bueno, sí, de hecho en el estreno se fracturó una de las bailarinas y estamos con ese tema solucionándolo. La danza tiene como, es como, bueno, en ese sentido como un deporte, tiene un alto rendimiento físico y al mismo tiempo trabaja con muchas posturas antianatómicas. Claro. Y la fatiga más levantar la pierna y algunas posiciones que pueden ser un poco rebuscadas, sí, tranquilamente puede llevar a lesiones. A mí sí, me daba miedo a veces porque a mí a veces me daba miedo porque veía a las chicas que capaz tenían las rodillas medias raspadas, sangrando un poquito. Claro, que sí, requiere, sí, digamos, cierta preparación también. Sí, y sobre todo esto nos requiere bastante preparación porque es bastante violenta, por así decirlo. Claro. Y estos son como que ellas llegan a una lucha bastante física y se pegan en serio. Claro, ¿y son obras propias, por ejemplo, o mechan con algo ya, digamos, con algo que no sea de ustedes? Porque por ahí, cuando, si vos haces algo propio, ahí sí tenés que construir, digamos, todo. No sé cómo decirlo, digamos, pero claro, toda la coreografía. Claro, capaz se están basando en alguna otra obra, o en algún libro, o en algún. La obra, el proyecto pasado nos basamos en unos textos de Beckett y fue como un par de disparador para el. Yo personalmente no, siempre construyo bastante como de algo muy mío, que es como algo que necesito hacer. De hecho es como terminan siendo bastante autobiográficos y yo solo disparo y todos juntos lo construimos, no es como que claro. Bueno, Camila Santos nos cuenta un poco sobre lo que va a ser la obra y cómo vienen trabajando. El espectáculo es el viernes a las 23 horas en el Espacio Cultural Pata de Ganso. No sé si querés pasar la dirección, si es que se puede. Celaya 3122, entre Anchorena y Agüeros. Celaya, bien, bárbaro. Entonces, todos invitados. Claro, y si quieren ubicarlos en Facebook o en algo, en alguna red social, ¿tienen? Sí, en Traza Danza estamos en el Facebook ahí, nos pueden comentar, y si no, cualquiera de las directoras, que soy yo, o Agustina Ceriti. Bueno, muchas gracias, Camila, por esta comunicación. Muchas gracias suerte. A ustedes por el espacio. Bueno, Camila Santos se hablaba con nosotros. Viernes, 23 horas, Espacio Cultural Pata de Ganso. La obra se llama Mis Pesadillas. Están todos invitados. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propio aroma. Ha llegado el momento de Antena Negra, que es un Es asamblea, digamos, la puedes. Sí, es una asamblea que se realiza a partir, bueno, de los años 90, es hija de esta crisis de los años 90. Y que ha tomado, perdón, cierto reconocimiento ya. Porque sí, por supuesto. Podemos verla en varios lugares, digamos. Es un medio, estamos muy acostumbrados quizás a reconocer radios comunitarias alternativas populares y por ahí no tenemos tan en boga lo que es lo televisivo. Sí, quizás los otros formatos, porque en otro este formato. Caso, bueno, tiene más de un formato. Exactamente. Justamente en ese edificio funcionan tres cosas. La TV que sale al aire por Canal 4 para los barrios del CID, Paternal, Villa Crespo y Caballito. También una emisora FM, que es la colectiva FM 102.5. Y una agencia de noticias, que es ANRED. ANRED, que a la cual puedes suscribirte, porque a mí me pasa, por ejemplo, yo me suscribí y te llegan mails... con las actualizaciones, digamos, con noticias. Exacto, sí, son noticias que lo que se genera justamente en este tipo de medios es lo alternativo, lo que no te están contando en la tele común, digamos, en la que vos accedes a los, por ejemplo, canales de aire y a desconcentrar todo lo que es la información monopólica, por así decirlo, en donde te cuentan otra realidad. La que está más cercana a vos también, ¿no? Claro, sí, y que es un proyecto que surgió de una asamblea también, como muchas de las cosas que nacieron en el 2001, ¿no? Frente a un montón de conflictos. Y en un lugar que me llamó mucho la atención, ¿no? Como qué paradoja de un banco, digamos, abandonado, en donde, o sea, que obviamente tuvo problemas como muchos en el 2001. Y precisamente ese es el espacio físico, digamos, en el que trabajan. Claro, en el Banco Mayo es el que decís vos, que también cerró por quiebra, justamente en esa época nefasta de nuestra historia. Claro. Nefasta. Bueno, tenemos sí, ¿no? Bueno, pero nefasta, pero que ha dejado cosas feas, claro. Pero cosas lindas también, claro. Digo, a largo plazo, me parece que han surgido un montón de espacios como este, por ejemplo. Que propone, sí, esta comunicación alternativa que decimos, esta mirada distinta de las noticias que tenemos que saber. Sí, un espacio para que muchos también muestren su realidad por supuesto. Con otra mirada también. Bueno, respecto de eso, producen 5 programas propios, todas de temáticas sociales, de organizaciones de lucha y de música independiente. Bueno, tenemos, como todos los jueves, tenemos este informe que realiza nuestro compañero Juan Charca Saavedra. Por supuesto, en las voces de los protagonistas, que son los que lo van a contar mejor. Estamos cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. No queremos quedarnos encerrados en nuestras casas. Por eso salimos a la calle. Salimos a la calle. Nos organizamos. Es, Antena Nela viene de una construcción de otra experiencia que fue Canal 4 Ari Maxi. De alguna forma, bueno, nos fuimos encontrando como que teníamos alguna diferencia en cuanto a cuál era el proyecto que queríamos construir como canal y decidimos empezar a construir Antena Negra. Bueno, después de Ari Maxi pasa el tiempo, compañeros empiezan a armar sus propios colectivos audiovisuales y canales comunitarios, que eran todos compañeros que le colocaban fuerza al tema de construir medios alternativos. En 2008 compañeros se juntan y forman Antena Negra. Antena Negra llega acá en el 2009 y empezamos con un día de programación los días sábados y después, cuando vimos la posibilidad de ampliar la grilla de programación, una vez que pudimos más o menos acomodar las cosas para que técnicamente poder garantizar salir al aire, se abrieron otros días de programación y llegan a ser varios a la semana. Uno, el bonde informativo del noticiero de Antena Negra, que es como también el programa histórico, fue el primer programa que se hizo. Después está Soy de la Esquina, que es un programa de música. Que es un programa que hacen compañeros para visibilizar bandas emergentes, o sea, se invitan bandas acá, lo hacen que tocan, se graba y se transmite. Y como que después eso, se ayuda como con la difusión de bandas emergentes. Después está uno que se llama Motín en el Aula, que es un programa que retrata la realidad, digamos, de los estudiantes de la Argentina y a nivel latinoamericano. Es un programa sobre educación y lo que tratamos de hacer es visibilizar más o menos el tema de la lucha estudiantil y también de la educación en general. O sea, no sé, experiencias cooperativistas, experiencias autogestivas, experiencia de organización comunitaria, todo lo que tenga que ver como educación en términos generales por un lado y también como lucha estudiantil. Había ya la TV, que es un programa sobre pueblos originarios, esa, ¿no? Y está, está organizado por ella, por esta comunidad de compa originario. En realidad como que los programas tienen bastante, en cierto sentido, autonomía de lo que es el canal. Después está uno que se llama Territorio, como que se aboca en el tema de territorio, desalojo, de problemas territoriales, todo lo que tenga que ver con tierra, lucha y ocupaciones. Y de hecho hay programas que salen en vivo y programas que no, que son repetidos de otros canales comunitarios alternativos y populares que, por ejemplo, se encuentran en Mendoza, en Misiones o en Río Negro. De eso, de construir un canal comunitario alternativo y popular que esté al servicio de la lucha del pueblo y que se puedan difundir por los medios que son de nosotros, no los medios que hegemónicos. Es como que más o menos eso lo que se busca en términos generales. Potenciar un campo que está invisibilizado por los medios masivos de comunicación. Nosotros como medio funcionamos a través de una asamblea semanal en la que... O sea, la idea es que haya compañeros de todos los programas en ese espacio, que es una participación más política, que no es tanto la coordinación de la programación, que eso es otro espacio. Trabajamos sobre las distintas necesidades del medio, lo que es gestión, lo que es relaciones políticas y también lo más operativo, como puede ser... O sea, como que se pide mucho el espacio, se organiza eso, organizamos con el tema de las cuentas. Bueno, nos organizamos para hacer estas jornadas de laburo que hacemos los sábados, en donde estamos reacondicionando el canal. Si hay algunas decisiones del cotidiano que comprenden un aspecto más político, como capaz es hacer alguna transmisión en conjunto con compañeros de la red de medio. En este espacio también, entre los años 2010 y 2011, se dieron los talleres de formación integral para radio y televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Durante esos talleres, además de formar en comunicación, o sea, ¿no?, a gente de todo el país, se hicieron equipos para radio y televisión, equipos de baja potencia que, bueno, que hoy funcionan en algunas radios, en algunas teles de provincias como Misiones, de La Rioja. Recuperamos lo que es nuestro. Tomamos la palabra. Ocupamos el espacio para que nuestra voz se escuche. Para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias. Nuestros barrios. Nuestros trabajos. Nuestros proyectos. Nuestra cultura. Antena Negra TV. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. Ahí pasaba entonces la historia de otra lucha, ¿no?, que presentamos cada jueves, en donde en este caso le tocaba Antena Negra TV, que también mencionaban lo que estábamos escuchando, las redes que hacen entre otros programas de distintas provincias, que me parece súper interesante porque puedes conocer lo que está pasando en Córdoba, en San Luis, en cualquier otra provincia, y no estar tan al margen de eso, sí, también, ¿no?, integrarse con otras personas, ¿no?, que estén en la misma situación que ellos, digamos, que tengan emprendimientos similares, de otros lugares, y que esto vaya creciendo. Al igual que en los medios alternativos, Antena no está reconocido, no tiene licencias, por eso reclama que sea efectiva la sanción de la ley de medios. Esta lucha que también llevan todos los otros, sí, medios muchos populares. Muchos otros lugares y también medios, digamos, comunitarios y autogestivos. Exactamente. Bueno, como reflexión, vos entras a antenanegratv.noblogs.org y te vas a encontrar con la programación, las transmisiones especiales, y además con un, me parece, una frase que resume todo, ¿no? La comunicación no es mercancía. Bueno, precisamente esa frase te la dijo Juan. Sí, claro. No. Juan es de tirar esa No, tiremos abajo la investigación de Sabrina Sad. No, la verdad que la felicitamos, hoy se la rebancó la verdad. Y le mandamos un gran abrazo a Juan, que esperamos poder tenerlo el jueves próximo acá en Culturalmente. Bueno, vamos a una pequeña tanda, tenés tiempo de ir a comprar más bizcochos, a renovar el agua del mate, cambiar la yerba, y ya volvemos por radioeter.com.ar. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Bueno, al fin llegamos. Che, ¿acá está bien? Dale nomás. Fer, poné la sombrilla. Acá van las sillitas. Y acá va la lona. ¿Y la laderita? Acá. Che, ¿las paletas? Sí, sí, las trajimos, ¿eh? ¿Historietas? Sí, tinta salvaje. ¿Música? Hay de lo que quieras. Cóctel de rock and roll, la cueva del guitarrista. Humor, libros, historias. Tecnología, actualidad, cine. Esta playa tiene toda la onda. Y sí, es playa salvaje. Playa Salvaje, donde las rocas golpean al mar. Conectate a radioeter.com.ar. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Tu vida puede sonar así. Tu vida puede sonar así. O así. Vos, ¿qué preferís? Radio Éter te ayuda a armar el soundtrack de tu vida sin contaminación sonora. Radio Éter. No dejes que la vida te haga ruido. Radio Éter, la primera red. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Bueno, seguís escuchando Culturalmente como todos los jueves de 12 a 1 del mediodía por Radio Éter. Espero que hayas llegado a hacer todo eso que te dije que podías hacer, porque me imagino que además estarás bailando, haciendo, no sé, por ejemplo, ¿qué puede estar haciendo la gente? Y la gente podría llegar a estar poniéndole un me gusta a nuestra página de Facebook. También, pero ¿cómo puede hacer? Y lo puede hacer comunicándose al facebook.com/culturalmenteradio. Comunicándose al, pensé a decir, no sé, un teléfono o algo así. Nos puede mandar también un mail a culturalmenteradio@gmail.com si están haciendo muchas cosas a la vez y no les alcanza el Facebook. Así es, y tenemos un Twitter que es @culturalmente, ok. Eso para que nos digan hola. Hola. Como tiene poquito espacio. Y sí. Y nadie, además, yo no sé, yo no le doy mucha bola al Twitter, ¿no? Pero no me imagino qué nos podrían poner en el Twitter. ¿Qué nos podrían? ¿Alguna frase? Aguante culturalmente. Ah, esa entra. Culturalmente claro. La rompe, algo así. Aguante culturalmente, la bebemos rompe mucho, detergente. Son unos grosos y ahí ya creo que ya no. Claro. Sí, ya no, ya tanto no. Bueno, pero para vos, que seguramente ya te preparaste el mate, te compraste los bizcochos, cambiaste la yerba, por ahí estás trabajando. Por ahí te estás tomando una birra. No, a esta hora no. ¿Por qué? No. Detergente sí, birra no. Bueno, para que tengas una pequeña pausa y tomes energía, más energía y más colores para este día, ¿qué así podemos es hacer? Para este día no, vamos a hacer lo para el sábado de 22 a 07 a.m. va a estar la fiesta Huacharrasca 3, que va a estar tocando a las 22 horas el trío Vagón Tango. A la 1 va a estar la Sancocho Orquesta, que tocan salsa. Y a las 2 de la mañana van a estar los Huacharrascas, que tocan cumbia. Esto es en el Salón Dorrego. Esto es en Santos Lugares, la calle Dorrego, al 3427. Te bueno, invito. Para que no te aburras este fin de semana claro largo, tenés muchas actividades. El viernes vas a ver la obra de Camila. Claro. El sábado te vas a la fiesta Huacharrasca. Y el domingo te vas al Festival de Rock en Plaza Francia. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Yo quiero un tema. Ay, a ver, dale, así bailamos. ¿Y qué tema quiero? Balada para un loco, de Trío Vagón Tango. El impulso de crear culturalmente. Bueno, como lo habíamos prometido hace un rato, Pablo Bergani ya está con nosotros. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Eres integrante de EMECA y también del Centro Cultural Social, Social y Cultural San Nicolás. Es que es muy largo el nombre. bueno... Contanos un poco, el lunes fue la presentación a las 8 de la noche en el nuevo Club Cultural Matienzo, la presentación del proyecto de ley de espacios culturales. MECA es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, es un movimiento que hace 3 años más o menos se juntaron un montón de espacios, entre ellos San Nicolás, para tratar de promover una legislación que contemple los centros culturales, digamos, bajo la cual puedan habilitarse como centros culturales y no como bares culturales o como bares, en realidad, que es lo que está pasando ahora. Sí, un poco eso, digamos, ese es uno de los tipos de habilitaciones que nos suelen donde nos solemos encuadrar hoy por hoy, además de otras, pero que en definitiva ninguna regula nuestro funcionamiento como espacios culturales multidisciplinarios. Bueno, el lunes estuvo muy bueno, la verdad. Veníamos ya desde la semana pasada con unos días de campaña, sobre todo virtualmente, y empezamos la semana anterior a repartir planillas entre los espacios que estábamos en MECA en principio, y la gente se empezó a acercar a firmar, pero necesitábamos también del lunes, necesitábamos de ese evento donde nos pudiéramos encontrar todos. Sí, también como presentarlo, digamos, formalmente. Totalmente, y que bueno, que sea toda esa viralización que tuvo en un principio y después toda la prensa que fue colaborando y demás para que el tema se vaya instalando, se canalizó todo eso el lunes, fue un montón de gente interesada por la ley, interesada no solamente por saber de qué se trata y por apoyarla firmando, sino también por llevarse planillas, colaborar haciéndose voluntarios. Y hacerse cargo de esta ley que es para toda la cultura independiente. La verdad que el lunes me encontré con un montón de gente que fui conociendo en estos años, ¿no? Del circuito de ir en lugares de la escena independiente, todos esos lindos lugares que donde de repente vi que había un montón de gente que estaba ahí, y bueno, ahí la verdad que fue como decir, somos un montón y sí, o sea, todos nosotros somos los que nos vamos a hacer cargo de esta ley, vamos a llegar a las 40.000 firmas seguramente, ¿no? Claro, en este caso ustedes lo que están buscando son 40.000 firmas para poder presentarlas en la legislatura porteña y que el año que viene el proyecto de ley sea tratado efectivamente y salga esta ley para que puedan habilitarse. Ustedes, el proyecto, ahora vamos a hablar bien en qué consiste un poco la ley. ¿Ustedes ya habían presentado la propuesta, el proyecto en la legislatura y no se trató o todavía no? No, habíamos presentado en 2011 otro proyecto de ley distinto, pero que dejamos en definitiva caer porque nos dimos cuenta, en principio pensamos, bueno, hay que modificarlo un poco porque no nos sirve del todo, y después dijimos hay que hacer un proyecto nuevo, porque el viejo, digamos, fue presentado en otra coyuntura, un poco a las apuradas por situaciones particulares de aquel momento, y entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer un proyecto nuevo que realmente abarcara todo lo que sucede en la ciudad y no que fuera un parchecito, digamos, para cualquier situación puntual que pudiera darse. Claro, en este caso también tienen el apoyo, digamos, y la coparticipación de Abogados Culturales, que es un grupo de abogados que se juntó también para ayudar a los centros culturales, ¿no?, que tienen esta problemática, que es una problemática que está en todos los centros culturales y que siempre pasa, ¿no? De las clausuras, de no poder pasar la dirección, de no poder difundir demasiado la fecha. Totalmente. Es algo, digamos, hoy la cultura independiente funciona en muchos casos medio a las escondidas, tapando lo que queremos hacer, y cuando en realidad su lógica es inclusiva y participativa y abierta. Y bueno, esta contradicción se da justamente por un problema en la legislación que no reconoce los nuevos modelos de gestión que se dan en la ciudad, y que los espacios culturales hoy por hoy no responden en líneas generales a modelos empresariales, y sino que se trata de grupos de amigos que con un pequeño proyecto y con gran ayuda todo lo que es las redes sociales e internet pueden generar en espacios alternativos una propuesta cultural interesante. Claro. Algo que me gustó a mí es una frase tuya que publicó Telam, sobre la cobertura, en el contexto de la cobertura de la presentación del proyecto del lunes, que dice: este proyecto piensa la cultura como una herramienta de construcción colectiva, ¿no? Y es un poco, uno si va a un centro cultural puede ver eso, ¿no? Esta cosa de que hay muchas personas, que muchos artistas y muchas personas además que tienen sus proyectos desde una banda de música o proyectos solistas, artísticos también, audiovisuales, de teatro, también talleres, no solamente, que uno por ahí, porque a veces no sos artista, pero te gusta pintar o te gusta hacer música, y también puedes ir a un lugar también con económicamente, mucho más redituable para los que no pueden, y de un acceso a todas las personas. Totalmente, y además hay de todo, justamente nosotros presentamos 4 modelos de gestión porque entendemos que la cultura, la escena cultural independiente es heterogénea, y tenemos desde espacios grandes y consolidados que realizan espectáculos capaz de mayor envergadura y talleres también para un público más selecto, pero también tenemos centros barriales pequeños emplazados en territorios muchas veces alejados del foco del centro de lo que es la oferta cultural de la ciudad, donde se realizan actividades principalmente vecinales, territoriales, con mucho apoyo para la infancia, con el objetivo en definitiva empoderar al barrio y generar también desde una militancia muchas veces un apoyo territorial desde un espacio cultural independiente. Entonces eso me parece que es lo más interesante, ¿no? Que podemos encontrar culturalmente desde espacios consolidados y en focos de la ciudad centralizados hasta descentralización barrial de todo tipo de formas culturales. Y la propuesta de ley abarca solamente lo que es la ciudad. ¿Ustedes planean después expandirse por el conurbano o tal vez a las demás, al resto del país, digamos? Mira, eso es alguna pregunta que nos vienen haciendo mucho y es muy interesante, porque nosotros, los que estamos en MECA somos todos espacios culturales de la ciudad, y la problemática habilitatoria que conocemos y además sobre la cual tiene jurisdicción este proyecto de ley es sobre la ciudad de Buenos Aires, por una cuestión de que las habilitaciones son un tema municipal y entonces esta ley solamente es para la ciudad. Sin embargo, nos contactaron un montón de organizaciones, de espacios, de gente de otros lugares del país preguntándonos por este tema, y nosotros además presentando muchas veces las mismas problemáticas que encontramos acá, ¿no? Lo que nosotros presentamos entonces es decirles a todos que tomen el proyecto de ley, que lo lean, lo adapten a las necesidades de cada municipio, se formen 1000 mecas en todo el país y lo hagan propio también, y que esto pueda replicarse, sea una semilla que se pueda replicar después a lo largo y ancho de Argentina. Que sirva como ejemplo. Totalmente. Incluso en La Plata, por ejemplo, que es una ciudad que está acá nomás y que también hay mucho movimiento cultural, tanto como en Capital, ellos también tienen la misma problemática, Claro, totalmente. Sé que de La Plata, el caso puntualmente, por comentarios más que nada, sé un poco cómo viene. Sé que es un poco más fácil en algunos casos, pero sí, en general las problemáticas son parecidas. Lo principal se debe a que, en principio, es una escena nueva, todo esto, como consolidada, ¿no? Siempre existió esto de utilizar espacios no convencionales, casas, lugares no pensados con un fin comercial. Sí, donde todo se construye a pulmón. Totalmente. Pero lo cierto es que después de Cromañón, sobre todo, ¿no? Y el cierre de espacios pensados para expandir arte y cultura, se generó estos espacios no convencionales empezaron a tomar mayor relevancia porque empezaron a ser un poco los únicos que había para poder mostrar lo que uno hace y generar medios de expresión y de trabajo para artistas y productores y gestores. Y bueno, así fue también, me parece, como nos dimos cuenta que esto que capaz era más improvisado en años anteriores, podíamos hacerlo como algo más consolidado y que se consolidara realmente una escena que pudiera nuclear a todas las ramas del arte y la cultura, y con una relación de coproducción entre artistas, productores, gestores, y generar en definitiva un movimiento unido que pudiese ser el puntapié para muchas expresiones artísticas. Sí, para darle lugar también a estos espacios en donde hay mucho de compartir, y también que, digo, me parece que la responsabilidad también es un poco de todos, y que yo por lo menos lo veo bastante. Digo, uno va a los centros culturales y la gente no está fumando adentro, digo, se respetan mucho las normas básicas, porque una de las cosas que dice el proyecto de ley es que más, o sea, digamos, entrando un poco más en lo que consiste el proyecto, ustedes lo que buscan es una habilitación que contemple al centro cultural como centro cultural o club cultural, digamos, un lugar en donde se pueda difundir sin, digamos, ir a lo comercial, sin tener en cuenta eso, y que sea accesible a todos, digamos, pero no están saltándose las normas de higiene, de seguridad. Totalmente, eso es principal. Nosotros también, somos responsables, entendimos después también de Cromañón la responsabilidad que tenemos como gestores de espacios culturales, y somos totalmente conscientes de que las medidas de seguridad es algo principal que se tiene que cumplir a rajatabla y ser sumamente, autoadministrarnos todas las medidas de seguridad, más allá de la legalidad particular del momento. Hoy hay muchísimos espacios que funcionan a puertas cerradas, sin ningún tipo de registro ni habilitación, ni posibilidad entonces de fiscalizar y controlar por parte del organismo indicado las cuestiones de seguridad. Y aún así nosotros, bueno, internamente trabajamos para que todos tengamos las posibilidades de tener matafuegos, salida de emergencia, señalizaciones, cuestiones básicas y de convivencia también, como bien decías, dentro de un propio espacio que también construimos entre todos. Tiene mucho que ver la responsabilidad del público y de los artistas a la hora de cuidar y mandar las condiciones de seguridad dentro de un espacio. Pero por supuesto también que nosotros lo que pedimos es que todos estos espacios que no están regulados hoy, si no tienen una posibilidad de inscribirse, habilitarse, de funcionar bajo una norma legal, no es una hipocresía en definitiva no poder chequear mínimamente que se cumplan las medidas de seguridad. Entonces, para los espacios más pequeños lo que planteamos es eso: es imposible que accedan a una habilitación esos espacios por una cuestión de costos, porque ni siquiera son autosustentables, porque tienen otro objetivo totalmente distinto a lo comercial y no generan ningún tipo de rédito económico para quienes lo gestionan, pero sin embargo funcionan y tienen que estar regulados. Entonces, lo que planteamos para los espacios más pequeños, que son las casas de artistas y los centros barriales, que tienen una capacidad hasta 50 personas, es que solamente tienen que registrarse, no hacer ningún tipo de trámite ni pagar ningún monto, pero asegurar que cumplan con las medidas de seguridad ya previstas en leyes vigentes. Y entonces, así, de cualquier manera, un grupo de tres amigos que vive en una casa y que cada 15 días capaz hace un evento, puede hacerlo tranquilamente difundiendo su dirección, y en todo caso podrán ir y simplemente fiscalizar y controlar que estén cumpliendo las medidas de seguridad. Sí, claro, está bien. Ustedes en un principio también habían pensado, digamos, se pensaban dos proyectos de ley, uno era el de habilitación, el otro también como para recibir una ayuda, un sustento económico, digamos, sí, que pudiera ayudarlos, porque tampoco es fácil, digamos, sostener un espacio. Totalmente, era un proyecto de habilitación y un proyecto de fomento, estaba pensado, digamos, más nucleado a un tipo de espacios, por eso es que lo dejamos caer y ahora creamos cuatro figuras distintas que contempla toda la realidad. ¿Cuáles son esas cuatro figuras? Son la Casa de Artistas, el Centro Barrial, el Centro Cultural y el Club de Cultura. La Casa de Artistas y el Centro Barrial, ya les comentaba antes, son los espacios más pequeños, con diferente temática, pero que funcionan, digamos, por una capacidad similar y con una envergadura similar. El Centro Cultural es capaz el más difundido hoy en la ciudad, es el espacio para, digamos, que tiene como máximo una capacidad de 150 personas de acuerdo a su tamaño y que realiza, bueno, actividades cotidianamente, también con talleres y variada programación durante las noches de la semana. y el Club de Cultura son los espacios más grandes, con capacidad hasta 500 personas, que bueno, que realizan capaz cosas parecidas a un centro cultural, pero de mayor tamaño, por obviamente por la superficie que tienen. Digamos, el Club Cultural Matienzo Nuevo, por ejemplo, claro, es un ejemplo de lo que sería un club de cultura hoy por hoy. Me perdí. Bueno, entonces tenemos que llegar a las 40.000 firmas, ¿no? Sí. ¿Hasta ahora tienen algún promedio de cuántas van? Todavía no tenemos el conteo hecho. Este lunes seguramente hagamos un primer conteo. Lo que sucede es que repartimos muchísimas planillas. La idea no es tener planillas nada más en un grupito de 20 espacios o un poco más, sino que cada uno venga, se lleve planillas. Muchísimos espacios culturales que no están participando activamente de MECA, pero que por supuesto apoyan esta ley a pulmón. Tienen planillas para ir a firmar. Ya estaremos subiendo también esas direcciones a la página. Son 15 lugares más o menos, ¿no? En MECA somos, solamente en MECA somos 18. Y bueno, la verdad no sé cuántos somos ahora que estamos juntando firmas, pero en total de la ciudad calculamos que somos más de 100. Son muchísimos los espacios culturales que hay en la ciudad. Cada vez hay más, cada vez hay más gente. Pero donde se puede ir a firmar, digamos. Sí, no sé cuántos son ahora exactamente, pero bueno, ya iremos comentando la dirección. Es que tenemos por lo menos unos 40, calculo. Claro, y además la gente puede llevarse planillas. La gente, queremos que todos se lleven planillas y firmen también dentro del entorno personal de cada uno, ¿no? Un poco rompiendo la barrera que a veces somos siempre un poco más o menos los mismos los que circulamos por los lugares. Está bueno también poder llegar a otra gente que no participa capaz activamente y habitualmente asiste a espacios culturales, pero apoya obviamente que exista un circuito independiente y alternativo para hacer cultura en Buenos Aires y por supuesto entonces esta ley. Claro, bueno, recordamos que es como requisito que se encuentren inscriptos en el padrón electoral de Capital Federal. Claro, como es una ley municipal, tiene alcance solamente dentro de la capital, y bueno, los que tienen que firmar son empadronados en Capital, pero aquellos que no estén empadronados y bueno, conozcan gente y anden por Buenos Aires también pueden llevarse planillas y ayudarnos con la junta de firmas. Claro. Bueno, 40.000 firmas parece un número muy grande, pero en realidad es el 1,5% del padrón, claro. Así que, bueno, y hay mucha gente además, porque uno después empieza, bueno, seguramente a ustedes les habrá pasado en el Matienzo, después te das cuenta de que hay mucha gente y eso también está bueno, y que todos podamos difundirlo, digamos, como podemos. A nuestra manera, claro. Realmente, es un gran esfuerzo llegar a las 40.000, pero confiamos en que vamos a llegar y tenemos un gran equipo también para eso. Y bueno, contamos con el apoyo de todos. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, están juntando las firmas? ¿Cuándo nosotros lo presentan ustedes? El 2 de diciembre termina esta primera campaña, donde bueno, esperamos llegar al número e inclusive más. De todas maneras, la iniciativa popular, lo que legisla, lo que es que tenés un año para juntarlas desde que presentaste el proyecto, que fue hace poco, así que en todo caso podríamos seguir el año que viene, pero bueno, apostamos a que tener todo y ya el año que viene poder hacer lo que podamos para que sea tratado y aprobado en la legislatura, claro, el proyecto. Bueno, Pablo Bergani está con nosotros contándonos un poco sobre lo que es MECA, sobre este proyecto de ley que sacaron hace poco y ahora están juntando 40.000 firmas junto con abogados culturales para poder para que ese proyecto de ley sea tratado efectivamente, porque presentarlo es una cosa y de ahí a que lo tengan en cuenta es otra. Así es, si se quieren comunicar con ellos o quieren aprender un poco más sobre la ley MECA, tiene una web, ¿no? Que es www.leymeca.com.ar, ¿no? Así sí, es. También es Movimiento Facebook. MECA y hay otra página también. Hay una página de Movimiento MECA, pero la ley, igual desde ahí pueden llegar a la de la ley. La ley tiene su página donde está subida la ley completa. Se puede leer, ¿no? Está la ley completa, están sus fundamentos también que explican por qué la necesidad y de dónde viene todo lo que planteamos en esta ley. Y también, bueno, las direcciones de los espacios para donde puedan acercarse a firmar, llevarse planillas y también conocer más, ¿no? Quienes capaz no conocen de qué se trata todo esto, ver qué es lo que pasa en un espacio cultural independiente y por qué son importantes que sean reconocidos en una ley. Bueno, muchas gracias, Pablo, por haber venido, por haberte acercado al estudio. A nosotros casi que se nos termina el programa. Culturalmente conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Bueno, y casi que se nos termina el programa y se nos terminó. Así es, casi ya se nos está reterminando. Pero los voy a dejar con una invitación para que vayan este sábado 23 y el sábado 30 de noviembre a ver Belleza y Escándalo en el Centro Cultural Disépolis, nuestro Santa Fe 836 en Morón. Para más información pueden mandar un mail a cielaazad@yahoo.com.ar o si no, llamando al 4458-0145. Meli. Y ahora sí. Ahora sí se nos terminó. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado como todos los jueves. Nos volvemos a encontrar la semana que viene de 12 a 13 horas por www.radioeter.com.ar. Acuérdense de darnos el like ahí en el Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Y en esta semana vamos a estar difundiendo cómo se pueden ganar la ilustración de Debbie Martel. No se vayan, Éter Acondicionado ya viene con el jueves de covers. Hasta la semana que viene. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.